vayas muy lejos, yo estaré llorando en la soledad hasta que llegue el momento. Me dirán por qué sufres tanto y yo diré se fue la que tanto amé. Pero